hoy para hablar de una problemática muy, muy seria que hay no solo en la provincia de La Pampa, en el país, en todo el mundo. Es que estamos en contacto con la codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina. Es Marita Pizarro, a quien le damos las gracias y la bienvenida a la siesta que no fue. Buenas tardes, María. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Marita, muchas gracias por estar con nosotros un ratito. Queríamos charlar contigo acerca de lo que está pasando desde la jornada de hoy en la legislatura provincial, pero primero que nada queremos preguntarte qué es FICA o qué es FIC Argentina. FICA Argentina es la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, es una organización no gubernamental que promueve políticas públicas de salud orientadas a disminuir los factores de riesgo que provocan enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias. Y estos factores de riesgo de los que estamos hablando son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, alimentación no saludable y sedentarismo, ¿no? Nosotros promocionamos políticas desde hace muchos años, desde el 2007 estamos trabajando en este sentido, tenemos una vasta experiencia en esto y, bueno, lo que hacemos es generar datos locales, información local acerca de cómo están las políticas, de cómo el Estado protege de alguna manera la salud de la población a través de la implementación de Marita, permitime una interrupción. Vos sabés que se está escuchando, se estaba perdiendo la calidad de la comunicación, se deterioró mucho. Te volvemos a llamar en 15 segundos, Marita. Por favor, disculpanos, sí. Ahí está Marita de nuevo, gracias, disculpa la interrupción, pero era importante. ¿Ahí me escuchas bien? Ahora se escucha bien, Marita, sí. Le estaba contando a la audiencia un poco tu trayectoria como médica, como especialista en clínica médica y medicina interna. Nos hablabas de la importancia de tener conocimiento de nuestros derechos y de que el Estado lo garantice. Es el laburo que hacen desde la Fundación. ¿Querés seguir, por favor? Exacto. Sí. Y promocionamos políticas públicas justamente en ese sentido, para prevenir los factores de riesgo, como te mencioné, el tabaco, consumo de alcohol, el sedentarismo y la alimentación no saludable. Y bueno, y en La Pampa hoy estamos festejando, ¿no es cierto?, en este sentido. Ajá, es un festejo directamente, no tuviste ninguna duda, Marita, respecto a esto. ¿Qué es lo que se aprobó hoy en la legislatura provincial de La Pampa? Bueno, no, La Pampa tenía una ley provincial, la 451, que prohibía la publicidad de productos de tabaco, sobre todo ponía límite en los puntos de venta, ¿no es cierto? Tal cual. Se presenta en diputados un proyecto de ley que estaba destinado a que se incluyera en esta prohibición la exhibición de productos de tabaco, porque justamente detectamos que era uno de las investigaciones locales que habitualmente hacemos, y un monitoreo de los puntos de venta y de la estrategia de la industria tabacalera, detectamos que la industria utiliza la exhibición de productos de tabaco como herramienta de marketing, ¿no?, para seguir promocionando los productos, además, a pesar, digo, o para de alguna manera bloquear este efecto de la prohibición completa de publicidad en el punto de venta. Bueno, hoy se logra que el proyecto sea aprobado por unanimidad, con un gran trabajo de todos los diputados, de aquí en más, estos puntos de venta no van a poder tener exhibidos los productos de tabaco. Es una estrategia que incentiva el inicio en los adolescentes, en los niños y niñas, y que además incentiva al fumador a consumir otros productos o cambiar de productos. Sí, sí, le reafirma el deseo, digamos, al consumidor. Pero lo que más nos parece sumamente importante, Marita, es esto de la iniciación en el consumo de tabaco. Está muy bueno. Hemos visto con el correr de los años que ha ido desapareciendo la cartelería, la publicidad en la tele, la publicidad en el automovilismo. El tabaquismo sigue siendo, sin embargo, un problema de salud pública, ¿o no, Marita? ¿Nos hablás un poco de los números? Sí, es un grave problema de salud pública que no está siendo suficientemente atendido en el país, ¿no es cierto? A nivel nacional, el consumo de tabaco, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, muestra que el 22% de la población mayor de 18 años fuma. También sabemos que la edad de inicio se sitúa entre los 12 y 15 años. Y en este punto es necesario resaltar que las personas que comienzan a fumar en estas tempranas edades son personas muy enfermas cuando llegan a los 40 o 50 años, ¿no? Por alguna patología atribuible al consumo de tabaco. Son enormes los costos sanitarios anuales que nuestro país gasta para atender las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Muchas muertes anuales, más de 40.000 muertes anuales tenemos por estas enfermedades. De causa de un factor de riesgo que es 100% prevenible y que esta prevención va ligada a una buena política de Estado. ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias? La prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de la industria tabacalera, de los productos de tabaco por parte de la industria tabacalera, un precio elevado de los productos de tabaco para que el acceso sea menor, que haya ambientes libres de humo 100%, que no se afecte a terceros, a personas no fumadoras, que además se cumpla con el cambio periódico de las advertencias sanitarias, que son los mensajes sanitarios en los paquetes de cigarrillos, que consta en la Ley Nacional de Control del Tabaco del año 2011 y que este gobierno no está respetando. Debería haberlo hecho en abril y aún estamos esperando la resolución para que la tabacalera cambie ese mensaje, porque claramente pierde impacto a medida que no se refuerza y no se cambian periódicamente. Eso está demostrado por la evidencia científica. Y otra deuda mayor que tiene nuestro Estado es la no ratificación del convenio marco, que es el único tratado internacional de salud, de la Organización Mundial de la Salud, que Argentina ha firmado y aún no ha ratificado. Lo que nos deja fuera de justamente las discusiones más importantes y que tienen que ver con poner de límite a la industria tabacalera, sobre todo a nivel regional, y publicidad transfronteriza, comercio ilícito, etcétera. Así que esa es como la situación en y particularmente en La Pampa, el 20% de la población adulta, según la encuesta de factores de riesgo, consume tabaco y el 17% de los jóvenes entre 12 y 17 años consumió tabaco. Así que nosotros estamos festejando este avance que los legisladores le han dado a la población pampeana, porque viene a dar parte de o a dar una solución, en parte, digamos, a este problema que hay. Tal cual. Entendemos, Marita, hoy hablaste de la inmensa cantidad de recursos que se destina para atender a las personas que han usado el tabaco durante su vida y que cuando llegan a una edad de cierta adultez están con problemas respiratorios, con un montón de otras situaciones, pero también hay algo que me dejó pasmado a la pasada, mencionaste a 40.000 personas que fallecen por año por enfermedades. Sí. 40.000, o sea que hablamos. Mirá, vamos a volver con esta palabrita endemoniada que nos gustaría sacárnosla de encima, pero está muy bueno haber aprendido lo que significa pandemia para hablar de esto, que es una verdadera epidemia, por lo menos si consideramos en el país, y que se lleva puestas a tantas personas y además le quita muchísima calidad de vida a las personas que consumen tabaco durante muchos años. Somos la tercera provincia... Sí, perdón. Adelante. No, quería sumar a esto, ¿no? A las personas que les quita años de calidad de vida. Estamos hablando de personas jóvenes en su vida útil, en su vida activa útil, digamos, ¿no? O sea, personas que están que deberían estar en su esplendor respecto de salud entre los 40 y 50 años, ya empiezan a tener problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, patología oncológica asociada, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, patologías que tienen un alto costo sanitario y también un alto costo para la sociedad, ¿no? Para las familias que quedan destruidas, ¿no? Con ausencia de sus seres queridos en etapas muy precoces, ¿no? Marita, vos sabés que incluso se ha dado que haya, que se ha visto alguna manifestación en oposición a este proyecto de ley que hoy, a partir de hoy, es ley. De hecho, un grupo de kiosqueros se manifestó en la puerta de la Cámara de Diputados contra esta iniciativa. Pero no creemos, no creemos que vaya a ser afectado realmente el negocio de los expendedores de tabaco. La prohibición de marketing y de tener los productos expuestos, ¿crees que va a afectar el deseo de los fumadores, de las fumadoras, o fundamentalmente va a atacar esta cuestión de despertar el deseo de consumir tabaco en los menores y en las menores? ¿Qué es lo que pensás que va a producir fundamentalmente? No, no afecta la comercialización. Incluso nosotros hemos estado hablando con el programa del Ministerio de Salud de Control de Tabaco de Córdoba, lo mismo de Tierra del Fuego, que son las dos provincias que avanzaron en el mismo sentido. Tierra del Fuego fue la pionera y le siguió Córdoba en el año 2019. Así que La Pampa se ubica en el tercer lugar de provincia que tiene incluida en su prohibición de publicidad la exhibición de productos. Y no han manifestado pérdidas económicas ni trastornos comerciales. O sea, la ley no prohíbe la comercialización del producto. La ley dice dónde no tiene que estar publicitado el producto. Entonces, en ese sentido no hay conflicto con la comercialización. No hay una pérdida económica para nadie, entonces, y sí hay una... No ha sido manifestado por el sector en estas provincias. Muy bien, muy bien. Es muy importante el dato también para que se tranquilicen las personas que trabajan en estos comercios sobre la posibilidad de registrar alguna pérdida. Bueno, no es así, no se registra. Están las cifras de Tierra del Fuego y de Córdoba. Marita, una más, porque para aprovechar... Una más. Para aprovechar, ¿cuál es cómo lo podría plantear? ¿O se me está escapando algo? ¿Se nos está escapando algo que es importante de mencionar, Marita? A ver. No, yo creo que nuestro deseo desde como organización que promocionamos este tipo de legislación que es tan importante y que viene a proteger los derechos, bueno, ahora las etapas que siguen, ¿no? Hay que reglamentar la ley, después hay que implementar y hay que fiscalizar. Esos son los mecanismos que hacen que la ley no quede en letra muerta. Eso era. Proteger los derechos significa cumplir con todas las etapas hasta que la ley simplemente se fiscaliza, no se cumpla. Y la experiencia de Córdoba y de Tierra del Fuego, Marita, ¿qué tan dificultosa es la fiscalización? Justamente el control de que se cumpla esta nueva normativa en La Pampa. ¿Qué tan difícil es? Sabemos que por el sistema federal, como todos entendemos, los municipios deben adherir a las leyes provinciales, ¿no es cierto? Y esos son procesos un poco más largos, que lentecen por ahí todo el mecanismo apropiado que se necesita para que la ley genere impacto. Las provincias están trabajando en ese sentido, y bueno, hay dificultades cuando tenés muchos municipios en la provincia, cuando hay diferencias de opiniones, de ideologías, pero bueno, la verdad es que vienen haciéndolo paulatinamente. Nosotros no tenemos ahora un examen, una evaluación, digamos, de cómo está la implementación en este momento, pero sabemos que se está trabajando en ese sentido. Muy bien. Ojalá que se avance rápidamente en la fiscalización y en el control para garantizar que se cumpla esta ley en nuestra provincia, pero ya sabemos que hay otras experiencias. Lamentablemente nos parece lento, Marita, una provincia cada 2 años con este laburo. La verdad es que no se entiende por qué tampoco hay una legislación nacional. Cosa que todavía escapa a nuestros saberes. Marita, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Tenés el micrófono a disposición para redondear el mensaje, mandar un saludo o lo que te parezca conveniente. Pero desde ya, gracias. Gracias por la nota y desde esta organización, felicitaciones a todos los pampeanos y pampeanas. Muy bien, muchísimas gracias, Marita, que tengas muy buen resto de la jornada, ¿sí? Chao, gracias. Hasta pronto.